realmente son cifras extraoficiales y como tal uno no puede tampoco dar opiniones sobre eso. Las estimaciones que nosotros teníamos para cierre de este año era que el decrecimiento del Producto Interno Bruto iba a estar en dos dígitos, cercano al 12%, cuando mucho en el 14%, pero esas expectativas están ampliamente siendo superadas. Y lo mismo con la inflación, pues la máxima que nosotros teníamos proyecciones de que se pudiera presentar como el peor escenario inflacionario estaba alrededor de más del 600, entre 600 y 650, pero también supera esas cifras extraoficiales, pero hay que esperar a que el Banco Central realmente dé las cifras oficiales para poder entonces hablar oficialmente también sobre cómo va el país, pero el país se percibe como lo estamos sufriendo a diario todos los venezolanos.